Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí, comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Escultora distinta, por cincel un lápiz, por modelo un libro y por meta. Mirar hacia atrás, el alma tranquila, gratas las memorias que llenan tu vida, cual perlitas blancas al hilo prendidas. Toca los recuerdos y te sientes viva. Evocar momentos que han dejado huella, vida de maestra la has tenido plena. Dejabas un poco de ti cada día, hiciste de juez, de madre, de amiga. Sembrando valores que tú deletreaste, tu ejército niño marcha por la vida. Maestra de ayer, de hoy y de siempre, si esa era tu meta, tarea cumplida. Hoy, en Trashumantes en Radio, a los maestros. Trashumantes en Radio. Maestra, cuánta paciencia, maestra, tan dedicada y dispuesta a enseñar, a vivir, tan nuestra, tan recta y tan bareliana, tan afectuosa y humana, que emociona. Decir recreos en el patio de la escuela, ronda payana y rayuela, y el otoño sin fin. La veo, está parada en la puerta. La escuela está siempre abierta para usted, para mí. Maestra, sacrificada y coqueta, cuánta alegría y rabieta que le hicimos vivir. Tan nuestra, cara cansada, maestra, buscando dar las respuestas. Pues porque no, pues porque sí. Paseos, niños rompiendo la siesta, hoy la recuerdo, maestra, tal vez se acuerde de mí. La veo, está parada en la puerta, la escuela está siempre abierta para usted, para mí. Y creo que hablo por todos, maestra. Cuánta canción como esta se merece recibir. Y el otoño sin fin. Y creo que hablo por todos, maestra, emociona decir dulce y querida maestra. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Es un placer, como todos los jueves, poder reencontrarnos en un programa temático como todos los jueves. Hoy el programa número 29 de esta primera experiencia. Para nosotros de Trashumantes en radio, y bueno, hoy 23 de septiembre, sabemos que el día de ayer fue el día del maestro y no podíamos dejar pasar por alto tan importante fecha y para todos los uruguayos, ¿no? Hay muchos temas en el mes de septiembre, pero bueno, uno tiene que elegir y priorizar en algunos casos. Bueno, como siempre en los controles, tenemos a nuestro amigo Esteban Almeida, una garantía total. Y tenemos ya recepcionando mensajes al teléfono 092-960-960 al señor Fabián Dinardi por La Milonga Producciones. Y bueno, habíamos comenzado con una introducción, un poema que se llama Maestra, de este entrañable poeta duraznense Herma Ramírez. De su libro editado en el año 2004, que se llama Con las palabras del corazón. Nos gustó mucho este poema y bueno, qué mejor introducción que ella. Y bueno, nos va a estar acompañando en la cortina durante todo el programa esta versión de Sembrador de Abecedario de Víctor Lima. Quizás la más conocida, obviamente, a través de las guitarras y las voces de los olimareños. Y bueno, qué mejor cortina, Sembrador de Abecedario. Uno piensa en los maestros, piensa en la escuela, piensa en los niños, piensa también en José Pedro Varela. Y bueno, justamente vamos a estar esperando hoy nuestro invitado especial. Vamos a tener este músico entrañable, muy querido de la ciudad de Durazno, una vida de historias, de música y de escuela, justamente, y me refiero al señor Alberto Dinardi. Una gran persona que vamos a estar compartiendo, como siempre, en el último bloque del programa, en una entrevista abierta con charlas, anécdotas y notas musicales. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, trashumantes. Hoy lo habilité antes, ¿vio? Le saqué sorprendido. Hoy me sorprendió. El otro día no me dejó picar una, y hoy ya me la tiró, primera. Hoy con retroactividad. Bueno, buenas tardes, trashumantes. Comenzamos el programa con una alegría enorme. Como siempre, los primeros en mandarnos mensajes y en estar ahí, Ángel y Mabel de Villa Carmen, esos compañeros que siempre, los primeritos que mandan un mensaje, un saludo muy grande para ellos. Hay que destacar a estos amigos. El amigo Cuico y el 03, mirá, volvieron después de... estuvieron ausentes unos cuantos programas. El amigo Chelo González también está ahí. Y un saludo para mis tíos Isabel y Jesús, que están al aire, que están escuchando. Así que les mandamos. Juan de Baigorria, mirá, me cayó un mensaje. Gracias por tener a Erna siempre presente. Saludos, Juana de Baigorria. Nos mandó todo esto. Qué bueno. Y bueno, justamente... Seguimos por la ruralidad, seguimos, claro, Herma, oriunda, en realidad dije, poeta duraznense, pero hay que ser un poco más preciso, Molles de Quintero, allá cerquita de Baigorria, y bueno, aprovecho a mandarle un gran abrazo a Juana y toda la audiencia por allá, que sabemos que son muchos los trashumantes que escuchan por diversos puntos del país. Y justamente nos vamos hablando de diversos puntos del país. Usted sabe que en cuanto... colgamos el afiche hace un par de días que andaba en la vuelta del programa de hoy, me escribe uno de los trashumantes de los Cero Falta, me manda mensaje, me dice, ¿se puede pedir un tema? Pero ¿cómo no? Y me refiero al amigo Melito Martínez. Entonces, esta canción que vamos a escuchar es a elección de uno de los escucha que se enteró que estábamos armando el programa. Y bueno, digo, ¿cómo no vamos a complacer a la audiencia cuando está colaborando con nosotros en la temática? Por eso, Nobleza Obliga a decir que esta canción es a sugerencia de Melitón y se llama A la Maestra Rural. Hay dos versiones, pero voy a pasar la que me pidió él, y hoy le mandé la versión más nueva que había, hecha por Carlitos Benavide, el Sapo, ¿no? Que él hizo ya por los años 90 y poquito, hizo una grabación junto con los Eduardo, ¿se acuerdan de los Eduardo? Eduardo Larvanúa y... ¿Y quién era el otro? Y Fernández, ¿no era el otro? Era, bueno, los Eduardos y también el grupo vocal Universo. Esta canción se llama A la Maestra Rural. Sabemos que hay una versión más nueva que la volvió a regrabar Carlitos... Benavides junto con Anita Valiente. Pero claro, hago la aclaración porque quizás muchos tienen la versión nueva, y bueno, pero yo voy a complacer el pedido del oyente que nos pidió la primera versión original, después le mandé la versión nueva que no la conocía, pero vamos a compartir esta, que está el grupo vocal Universo, los Eduardos, voces emblemáticas de nuestro querido Uruguay, la letra del señor Washington Bocha Benavides. Estudio tanto, sueño tanto, llegó la hora de la verdad. Un carricoche polvoriento la trajo desde la ciudad. Mira su anillo con la abeja, mira las grietas del local. Se desconcierta y se pregunta, ¿eres o no maestra rural? Los dos salones desnuditos a gritos piden su pañal. Algunos cuadros o pintura, mitad terror y mitad cal. Y de pronto siente ganas de marcharse, ganas de llorar. Se hicieron añicos tantas ilusiones, ya no puede más. Cuando se le acercan morenitos rubios, blusa y delantal, los primeros niños, buen día maestra, podemos pasar. Y algo que es la madre devuelve a la vida, maestra rural. No importan las grietas, la quincha rabona, vamos a empezar. Y algo que es la madre devuelve a la vida, maestra rural. No importan las grietas, la quincha rabona, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Justamente estamos recepcionando mensajes al 092-960-960 con mucha colaboración de la audiencia hoy, Fabián, ¿verdad? Mucha colaboración, incluso Juana nos dice desde Baigorria que para ella el otro Eduardo era Eduardo Lagos. Y sí, Exactamente. Lo que pasa es que, ¿sabe por qué me confundí? Ahora que que me pongo a pensar, está Eduardo Lanoa y Eduardo Lago, los dos de Tacuarembó, que vinieron a concursar incluso al festival, sí, ¿no? Sí, sí. Está. Ahora, lo que pasa es que me confundí porque estaban los Eduardo. Los Eduardo, ahí o sea, los Eduardo que eran alumnos de guitarra clásica allá, o sea, miré los alumnos que sacó fue Eduardo Lanoa, Eduardo Barca, que era el director de la cátedra de guitarra acá en Durazno, y bueno, sacó un gran semillero en Canelones. Y estaba el señor Eduardo Fernández, una de las mejores guitarras clásicas que ha tenido el Uruguay. Entonces, claro, tenía un lote Eduardo para... Exacto, y los tres salieron de la misma escuela clásica. Entonces, y siempre Eduardo Laro no ha relacionado con los Eduardo, para un lado o para el otro. Entonces se me entreveraron los cables. Pero bueno, pero menos mal que estaban los trasumantes para rescatarnos del error. Es cierto, Juana enseguidita nos contestó. Qué bueno. Después, Olguita también dice que está presente de Trinidad. Un saludo grandote que nos manda Pelusa Rodríguez de Villa Carmen, que está con todo hoy. Villa Carmen está con toda la fuerza. Sí, los carmenses también. Los carmenses están con todo. Y acá nos manda un mensaje nuestro amigo Meritón Martínez, que siempre está aportando cosas. Dice, porque me toca de cerca, muy de cerca, el tema de hoy. Madre, esposa, hermana, primas, cuñadas, en fin. He vivido rodeado de maestras. Y va mi dedicatoria. Podría olvidar el color del atardecer más bello. Podría olvidar el destello fulminante de una flor. Pero no olvidaré el amor nacido en la infancia nuestra. Ya mi mente lo demuestra con un cariño profundo. Que lo sepa todo el mundo, no he de olvidarte, maestra. ¡Qué crack! Espectacular, don Melitón Martín. Muchas gracias. La sacó del estadio. Lo vamos a traer acá para que nos dé la mano. La sacó del estadio como hoy el mancha, ¿eh? Y vamos a darle un... Hoy vamos a pasar. Vamos a darle una manito. Miriam también está presente, con la manito levantada. También otra que se ha aprendido con el programa nuestro. Muchas gracias, Miriam, por estar ahí. No sabe la gratitud que sentimos nosotros desde el trabajo que hacemos. Que la gente nos escuche, con solo escucharnos ya estamos nos damos por bien pagado. Ya nos damos por bien pagado. Como dice la milonga. Y bueno, seguimos en Trashumancia y vamos a escuchar un adelanto exclusivo de un disco que no ha salido aún, pero este amigo tuvo la deferencia de enviarnos en el armado del programa esta obra que se llama Escuela 53. Es una litoraleña y me refiero al señor Víctor Amaral. Este genio acordeonista que tiene el Uruguay, oriundo de Tacuarembó, Batoví, mucha gente seguramente lo conoce como el tecladista que ha acompañado muchos años al Pepe, después el dúo de Alpargata también, junto con Robert Resende. Bueno, Víctor está grabando un disco y en ese disco está Escuela 53, está litoraleña, pero mejor lo escuchamos a él. Hola, soy Víctor Amaral. Y bueno, ya que estamos saludando a Pierino en su programa, su audiencia, como andamos en la fecha de festejos del Día del Maestro, de festejos en realidad de conmemoración sería, y bueno, quiero presentar esta música que compuse para mi escuelita rural del Sauce de Batoví, que se llama Escuela 53. Bueno, inspirado de alguna manera en lo que yo me imaginé. Es una música instrumental, pero traté de reflejar en la música lo que sería mi traslado desde la mañana, que agarraba mi petizo para ir a la escuela, el trote del petizo, la llegada a la escuela, el olor de la escuela, que el olor no es ni un olor feo ni un olor lindo, es olor a escuela, y a escuela rural sobre todo me parece que es distinto. Los compañeros, encontrarme con los compañeros, el recreo, la salida, agarrar caballo para volver, a veces agarrarle caballo a las chiquilinas que iban a caballo también para tener una gentileza con ellas, yo qué sé, todas esas vivencias traté de reflejarlos en esa música que se llama Escuela 53. Bueno, un abrazo para todos y nos estaremos viendo, si Dios quiere, en cualquier momento. Arriba. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Y hoy nos llueven los mensajes al 092-960-960. Tenemos saludos de nuestro compañero de la barra de los viernes, de Nico Piña, que está al firme con el programa. Ana de Sarandí Grande, que nos pide si le podíamos pasar de vuelta el poema de Telma Ramírez. Y yo le digo que lo podés escuchar cuantas veces quiera desde mañana, que va a quedar colgado en el canal nuestro de Transhumantes en Radio en YouTube. Lo podés bajar, lo podés escuchar las veces que quieras, te lo podés quedar con él y podés opinar y todo. Así que, Ana de Sarandí Grande, gracias por estar. Buenísimo. Y hoy que estamos en un día de recuerdos, porque quizás los que somos adultos, el hablar de los maestros siempre nos lleva a un recuerdo y siempre un agradecimiento. ¿A usted qué le parece su maestra, Malé? Muy buena. Ah, ¿y cómo se llama tu maestra? Karen Ferraro. Ahí va. ¿Y en la escuela? Se porta muy bien, maestra. ¿Y en la escuela? ¿A qué escuela? A la escuela 8. Muy bien, bien. Como verá, el público, hoy tengo por un ratito la secretaria acá, que bueno, que también quiere mucho a la maestra, como al señor Mateo Torres Negreira, y me refiero a mi ahijado, allá de los Pagos de San Jorge. En el Festival Transhumante del año 2019, se hizo la última fecha, que no estaba programada, pero la gente allá le gustó mucho la propuesta, y nos invitaron cuando la escuela cumplía, si mal no recuerdo, 120 años o 121. El día fue el 21 de diciembre del año 2019, y cuando eso, la maestra directora en su momento era Claudia Caravaggio, y esa tarde muy memorable, porque los transhumantes siempre fueron de noche. El único transhumante que se hizo de día fue ese festejo en la escuela ya en Aguas Buenas. Quisimos compartir con la audiencia este breve fragmento de una canción que le cantó Mateo a su maestra, y justo, bueno, van a encontrar que le agregamos un poquito a la explicación de su papá, el señor Eduardo Torres Negreira, que hoy es el día de su cumpleaños. O sea que, a modo de feliz cumpleaños para el negro Eduardo, como le decimos nosotros, hombre que anda diseminando el arte por los Pagos de San Jorge, zonas aledañas, a través de sus hijos y de sus amigos. Y vamos a estar escuchando esta canción, Maestra Rural, en la explicación primero de Eduardo Torres Negreira y luego en la voz de Mateo Torres Negreira. Ahora nos gustaría llamar a la maestra Claudia Caravaggio. Yo le voy a contar una infidencia, ¿no? Yo le escribí una canción para Mateo, que uno a veces cuando escribe no sabe de dónde salen las cosas, y a veces una pequeña idea, ves volar un pájaro y se te ocurre algo, y de ahí puede salir una canción. Y bueno, yo me parecía que estaba bueno escribirle algo para la escuela, porque él se ha sentido muy cómodo en esta escuela y siente un cariño especial por la maestra. Entonces, no sabía cómo arrancarlo. Un día apareció de la nada un pensamiento, lo escribí en la heladera, y de ahí salió esta canción, que espero que la disfrute. A ver, a la maestra Claudia Caravaggio, vamos a ponerle el escenario para recibir la canción que inspiró la labor que tiene. Así que un fuerte aplauso para Claudia. Cuando me voy a la escuela me espera en la puerta maestra rural, con la sonrisa que encierra ternura y cariño, qué felicidad. Con la sonrisa que encierra ternura y cariño, qué felicidad. Visto de túnica y moño, veo a mis compañeros, su da igualdad. Lindo es compartir la vida, mi segunda casa, me siento mamá. Lindo es compartir la vida, mi segunda casa, me siento mamá. A la maestra del pago, con fuerza, futuro y genera ilusión. Brindo este abrazo grandote que sale del fondo de mi corazón. Brindo este abrazo grandote que sale del fondo de mi corazón. Mi dígame quién no recuerda aquella maestra que no le tocó. Vivencia sin compañeros, ni segura casa la que me tomó. Vivencia sin compañeros, ni segunda casa la que me formó. Son las escuelas rurales que juntan a todos a colaborar, donde se arrima el vecino, círculo de amigos fomenta el lugar. Donde se arrima el vecino, círculo de amigos fomenta el lugar. A la maestra del pago, forja futuro y genera ilusión. Digo, está resegrándote que sale del fondo de mi corazón. Digo, está resegrándote que sale del fondo de mi corazón. Lindo este abrazo grandote que sale del fondo de mí. Corazón. Si saldrán esas palabras del fondo del corazón, pero felicitaciones y contarle a la gente que no está acá presente que las emociones afloran. Y afloran de verdad. Felicitaciones, maestra Claudia. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Pollería Don Pico. No creamos una receta distinta. Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor calidad y los mejores precios. Pollo Lespiedo, pollo a las brasas bien jugoso y una gran variedad de acompañamientos. Postres, menú diario y ofertas inigualables todos los días. Los domingos contamos con asado y chorizo. Te esperamos en Manuel Oribe 685 de martes a sábados de 8 a 19 horas. Los domingos de 8:30 a 13:15 horas. Llámanos o manda WhatsApp al 4362-9758 o al 4362-1272 y te lo enviamos a domicilio. El mejor pollo lo encontrás en Pollería Don Pico, siempre pensando en vos. La nueva carnicería Paco. Atención, calidad, precio. Los mejores cortes de carne seleccionados de primera calidad. Ofertas todos los días y atención, sorteos todos los sábados. Envíos a domicilio al 4362-5565 o al 098-676-986. Aceptamos todas las tarjetas. Horarios de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas. Los sábados de 8.30 a 13 y de 17 a 20.30 horas. Te invitamos a conocernos en la esquina de Oribe y Morquio. La nueva carnicería Paco. El placer del sabor. ¿Querés verte bien, prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista. Para damas, caballeros y niños. Los espera en Morquio, esquina Ruta 5. Y además, podés reservar hora al celular 099-315-599. Gustavo Estilista. Me quise motorizar y se me ocurrió comprar una moto colorada. Diego Motos, el mejor servicio en reparación, service y venta de repuestos. Salaberry, esquina Domingo Piñeiro. Aceptamos tarjetas de crédito. Nos podés encontrar en un amplio horario de lunes a sábados. Diego Motos, 4362-9682. Lava que lava la lavandera sin descansar. Lavadero Le Bon. Lavar no es un plan de fin de semana. Por eso en Lavadero Le Bon tenemos la solución. Ofrecemos un excelente servicio de lavado, secado y planchado. Cuidamos tus prendas dejándolas perfumadas y limpias. 4 de octubre, 737. Ahí nos encontrás. O llamás al celular 098-388-644. Facebook e Instagram. Lavadero Le Bon. Lavadero Le Bon. Más tiempo para vos. Los panaderos, estos sí que nunca cambian por más que se pase el tiempo. Todos los días, desde muy temprano, trabajamos para llevarte los más frescos y deliciosos panes a tu mesa. Sabrosas malteadas y glicines para el mate. Pizzas y galletas con grasa para campaña. Panadería Rubí. la esencia de ser diferentes. Visítanos en Garibaldi 792 o en Morquio y la Ruta. Teléfono 4362-1404. Celular 099-956-407. De lunes a sábados, de 7 a 13 y de 15 a 20 horas. Carro del Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. Todos los jueves, de 18 a 19.45. Y justo antes de ir a la pausa, estábamos escuchando en la voz de Mateo Torres Negreira, esa canción compuesta junto con su papá, y la voz al final del audio estaba otra maestra, Leticia Zavala, que nos estuvo acompañando honorariamente durante todo el festejo, desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la tardecita que duró el festival. Y ahora nos estábamos acordando con Fabián lo lindo que pasamos, y incluso más, me parece que volvimos como con 4 o 5 kilos más, ¿no? La verdad que sí, ese día fue un día muy frío, pero de mucho calor humano en esa fiesta que nos sentimos uno más. Nos recibieron con los brazos abiertos, y bueno, un saludo grande a Leticia, que nos está escuchando, y a Claudia también, que dice: agradecida a la vida, soy una privilegiada, hacer lo que me gusta y llegar al corazón de los gurises, no se puede pedir más. Claudia también estuvo con nosotros en todo momento, no nos dejó faltar nada. Organizadora, muy querida en el pueblo, como siempre. Ahora me parece que está en la escuela de San Jorge, que no recuerdo el número ahora, la Claudia. La 34, creo. La 34, que es. ¿Es? Sí, ahí estoy va. Casi seguro que es la 34. Ahí va. Si nos equivocamos, están los trashumantes que nos ayudan. Después nos manda Gogó, que dice que el programa 10 puntos como siempre. Gladys Grajales, que dice que aunque no escriba, ella siempre está. Un saludo grande. Y nos manda Isabelita de Soriano, dice: qué lindo el programa de hoy, me emociona ese niño. Hice primaria en la escuela rural número 16 de Perseverano. Tuve dos maestras divinas, Norita Romero de Ombúes de la Valle y Luciana Batilana de Paysandú. Abrazos, Isabelita de Rodó. Qué lindo. Y bueno, y justamente elegimos otra canción que le vamos a compartir ahora, de un dúo que ya no existe más aquí en Durazno. Se llamó el dúo Yerendá, y tenían una canción muy linda que se llama A la Salida. Esa letra es de Sánchez. De Sánchez, ¿no? De Mar Sánchez, sí. Y la música es del señor Roberto Tarigo. Sí. Si mal no recuerdo. Y esta canción es preciosa, escuchen. Es como tenemos muchos maestros rurales que nos está escuchando. Y esta canción está desde la perspectiva del maestro rural que se va y se queda toda la semana a dormir en la escuela y queda solo. Y hay escuelas que quedan en el medio de la nada, y lo que siente cuando se le va el último chiquilín. Es muy cierto. Y se le va el último chiquilín y queda solo en la escuela hasta el otro día que empiezan a volver los gurises. Y bueno, y de eso más o menos trata la trama de esta canción, A la Salida. Tengo una historia de esa canción. ¿Sí? Ellos estuvieron invitados en un festival en el año 1991, cuando se hacía en el estadio Silvestre Octavio Landoni. Y esa canción la estrenaron ahí, y nosotros con una cuerda de tambores de Afrocán de aquella época los acompañamos en el último tema, que era un candombe, y antes cantaron esta canción, que era dedicada a los niños. A la salida. Solo quedó en la tarde, cuando se marchan los niños. Vuelo de palomas blancas buscando cielos distintos. Se fueron todos alegres, carreras, cantos y gritos. Y yo me quedo mirando como los roba el camino. Cuando allá en el horizonte tan solo queda un puntito, veo que mi corazón tras de ellos se me ha ido. Volverá por la mañana empapado de rocío. Volverá cual vuelven ellos cantando y al trotecito. Eso lo quedó en la tarde cuando se marchan los niños. Vuelo de palomas blancas buscando cielos distintos. Se fueron todos alegres, carreras, cantos y gritos. Y yo me quedo mirando como los roba el camino. Cuando allá en el horizonte tan solo queda un puntito, veo que mi corazón tras de ellos se me ha ido. Volverá por la mañana empapado de rocío. Volverá cual vuelven ellos cantando y al trotecito. Cuando allá en el horizonte tan solo queda un puntito, veo que mi corazón tras de ellos se me ha ido. Volverá por la mañana empapado de rocío. Volverá cual vuelven ellos cantando y al trotecito. Y en gran porcentaje, indudablemente, que los maestros, muchos comienzan su carrera dentro de las escuelas rurales, ¿no? Muchos parajes, muchos pueblos. Y justamente para mucha gente de la región, hablar de maestro rural es tener en el recuerdo cuando ejercía el señor Roberto Colina Cardoso, el maestro Colina, el popular maestro Colina. En el año 2013 editó un libro que se llama Vivencias en Escuelas Rurales, que en este momento lo tengo en mi mano. Precioso libro que se los recomiendo. Tiene un prólogo de Elman Sánchez Galarza, otro maestro más. Y justamente elegí un cuento que lo voy a compartir ahora con la audiencia. ¿Me permite, Fabián? ¿Cómo no? Adelante. está muy lindo. Dice, el cuento se llama El Maestro Pescador. Dice, este cuento me lo hizo el inspector Sánchez. La escuela rural número 64 está ubicada en La Alegría, muy distante de Durazno, Sarandí del Yí y de la civilización. En aquellos años, llegar a esas localidades era difícil, pero siempre hubo maestras y maestros que dieron su alma, su cuerpo y su familia para dar clase. El tren, al kilómetro 319, pasaba a 2 leguas y media de la escuela. Allí había un buen almacén y un rancherío importante. La escuela tenía muchos alumnos y generalmente desempeñaban la función docente los estudiantes magisteriales. En este caso, el maestro se fue a pescar al arroyo Sarandí, cerca del paso, en un caballo tordillo de la escuela. Cuando estaba en lo mejor de la pesca, aparece la camioneta de la inspección. Frena, dice: buen día, ¿usted no sabe cuál es el camino a la escuela? No, señor, yo no soy de acá, pero me parece que se va por allá, respondió el maestro, indicando el camino más lejos. Largó los anzuelos, montó a caballo y salió a todo galope. Al pasar por el pueblito llamó a los niños. Luego llegó a la camioneta, bajaron y en la clase el inspector lo miraba al maestro de arriba abajo. ¿Yo no lo he visto a usted antes, maestro?, preguntó el inspector. No, señor, nunca. muy bueno, la verdad. Excelente. Bueno, les recomiendo el libro Vivencias en Escuelas Rurales de el maestro Roberto Colina. Aprovechamos a mandarle un gran abrazo a él y a toda su familia, su esposa también maestra, ¿verdad? Bueno, y siguiendo en trashumancia por los maestros, nos vamos ahora hacia los pagos de flores. Y vamos a compartir una canción de este colega que ya vino a cantar en uno de los programas, y me refiero al señor Sergio Alonso, que tiene una canción preciosa, maestra, y le pregunté: ¿por qué escribiste esa canción? ¿Estabas pensando en alguna vivencia cuando eras niño? Y Sergio nos lo cuenta. Buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia de Transhumantes. Un abrazo apretado a toda la gente de ahí, en el nombre de Pierino Techera, que me ha invitado a estar con ustedes en un ratito, maestra, precisamente. Para este tema elegimos la música, la base musical de Amadeo Lallera, un músico de Flores, en particular a Elvira Tacías, una maestra íntegra, que dio todo por su vocación, por sus niños y por la gente en realidad, impartiendo la enseñanza desde el aula y desde la acción social, que me parece una tarea formidable y que nunca debe perderse, del esfuerzo que hizo ella en nombre de todas las maestras y todas las maestras y maestros de este país, que le ponen el hombro a la educación con salarios escasos y con pocos recursos, y mostrarle los caminos a los más chicos para seguir adelante. Y los caminos son los que realmente llegan a sus metas. Nosotros podemos equivocar el camino, pero es seguro que los caminos siempre llegan a la meta. Y bueno, un abrazo y un saludo a todos los maestros y maestras en este homenaje, y muchas gracias al programa y a todos los que hacen posible para que este programa salga al aire, y seguramente nos volveremos a encontrar en algún momento. Un abrazo y muchas gracias. Te pido permiso, Elvira, para escribir estos versos y contar lo que es tu vida, dando valor a tu esfuerzo. Trabajadora incansable, madre, padre, compañera, tu trabajo es el futuro, noble maestra de escuela, trabajadora social, confesora, consejera, sos labradora tenaz, madre, hermana, la bandera, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. con un salario pequeño y con un gran corazón. Comienzas hoy tu jornada de mujer y pizarrón. Son tus palomitas blancas con un buen día y un beso. Tu vocación es servir y eres maestra por eso. Trabajadora social, confesora, consejera, sos labradora tenaz, madre, hermana, lavandera. Larará, larará, larará, larará, larará. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y hablando de cuentos, de recitados, de historias, tenemos en la cabina en este momento la visita de nuestra amiga Beatriz Discordio. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, querido. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, campaña, que quiero tanto. Y armando el programa, sabíamos que Beatriz tiene en su repertorio un par de obras que perfectamente se prestan para el guión de hoy. Y Beatriz tuvo la deferencia de decir, no, ¿qué vas a pasar audio? Voy personalmente a la radio. Bueno, entonces te agradecemos profundamente que tengas la delicadeza de venir a hacer en vivo. ¿Qué vamos a escuchar? Muchísimas gracias, Pierino, por la invitación. Y vamos a hacer de Héctor Gagliardi La Maestra, para toda la audiencia y para la familia de Pierino maravillosa, la mamá, la hermana, el señor, la hijita, y para todas las maestras y los maestros del mundo. Tan buena como mi vieja y como ella nerviosa, de las que agrandan las cosas y que por nada se quejan, tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo. En lo mejor del recreo revisaba las orejas, decía que un pajarito al oído le nombraba los chicos que conversaban cuando salía un ratito. Y si un grandote de quinto armaba la tremolina, parecía una gallina cuando cuida sus pollitos. Nos tomaba la lección siguiendo el orden de lista y obligaba con la vista a seguir con atención. Yo era medio remolón porque andaba por la G y 100 veces me chasqué al preguntar de traición. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas y que en vez de la pelota estudiaran geometría. Era mujer, que sabía de un bolsito de voleo, y es por eso que al recreo los muchachos se reían. Pero un día se enfermó y mandaron la suplente, que enseñaba diferente y hasta de usted nos trató. Y nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la nuestra declaramos el boicot. Y cuando vino el grado después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos. Y cuando vio que eran tantas las manos que la querían tocar, de dulce se echó a llorar y nosotros la imitamos. Pobre maestra mía, ¿cómo estarás de vieja? Revisame las orejas, soy un chico todavía. No sabes con qué alegría quisiera volverte a ver. No me vas a conocer, pero entonces te diría, yo ocupaba el tercer banco al lado de la ventana el que abría las persianas cuando el sol no daba tanto, y el que se ahogaba de llanto el día que te dejó y que nunca te olvidó. Y es por eso que vos sos la dulce canción de la edad que ya se fue. Hoy he venido otra vez para darte la lesión. Pregúntame de a traición, maestra de cuarto grado, que cuanto me has enseñado lo llevo en mi corazón. Muchas gracias, Luis. Hermoso, la verdad que hermoso. Un qué saludo. Nos estamos dando, ¿no? Un lujito. Un pensá saludo. Con Pierino, cuando lo organizaba en FM 102.7, él me acompañaba años luz. Mi esposo me dejaba, Guillermo, me dejaba acá, me decía, bueno, andá y decí poemas tuyos, no quiero que salgas con todos los que ya sabés y que ya estoy cansado de oír. Y se iba a la vuelta a la carnicería, ¿no? De nosotros, Guillermo Carnicería. Y ustedes saben que me deja, y él era el que me acompaña. Así que no es muy joven entonces, Piri, ¿no? Pero hace... lo que pasa es que yo de niño, ¿no? yo arranqué a los 4 años. Yo también dejaba el chupete y agarraba la guitarra. Seguro. Era medio así, o sea, no es que sea viejo, pero faltaba más. Bueno, y saben que, siguiendo por la temática, justamente a todos los admiradores del señor Alberto Di Nardi, les comunicamos que Alberto ya está en los estudios de la radio, está arreglando el teclado. Sabemos que Alberto es un excelente tecladista. Vamos a ir acomodando los estudios para poder compartir alguna que otra canción y alguna que otra anécdota. Pero aprovecho que está Alberto acá presente, y justamente voy a compartir un audio de estos gurises de Metafuelle, porque Alberto fue muchos años. ¿Cuántos años fuiste director de la Escuela 20? 23 años. Acá me dice Alberto del otro lado, porque Alberto hay que vamos a compartir con la audiencia, está del otro lado de la cabina, y nos hace seña que fue director de la Escuela 20 durante 23 años. Y bueno, justamente la canción que vamos a compartir ahora, de los gurises de Metafuelle, estos gurises, bueno, mitad durazno, mitad flores, que tienen una canción muy linda que se llama Escuela 20, justamente. Baile lindo de campaña, allá por la Escuela 20. La bailanta se está armando y ya se siente el ambiente. Meta, meta, compañero, no se me vaya quedando. Y si escucha un acordeón, Metafuelle está tocando. Meta, meta, compañero, no se me vaya quedando. Y si escucha un acordeón, Metafuelle está tocando. Paisanos cabeceadores se van viendo en el baile. Gente rica, gente pobre, acá no hay clases sociales. Todos los pagos vienen a nuestra hermosa fiesta. Si la tradición nos une, aceptemos la propuesta. De todos los pagos vienen a nuestra hermosa fiesta. Si la tradición nos une, aceptemos la propuesta. Después de unos cuantos tragos, cortaditos y con hielo, se va arrimando a la pista como pájaro en vuelo. Baile, baile, compañero, que ya está amaneciendo. Métale un poco al baile, que la china se está yendo. Baile, baile, compañero, que ya está amaneciendo. Métale un poco al baile, que la china se está yendo. Dele, dele, dele, mijo. Dele que la china se le ve, no se pase. ¡Ay, qué bueno! Escuela 20 querida, no pierdas nunca la esencia, que tus bailes siempre son la capital de la fiesta. En esta polca yo pongo mi mayor admiración, escuela 20 querida, te canto de corazón. Escuela 20 querida, te canto de corazón. Escuela 20 querida, te canto de corazón. Siguen llegando mensajes al 092-960-960. Bueno, y una escucha desde Ombúes de Oribe, nos manda un saludo grandote para el maestro Colina, que dice que fue maestro de ella. Después tenemos un mensaje que dice, merecido reconocimiento a los maestros, soy profesora de música y realmente me gusta mucho llegar a los niños. Los maestros juegan un papel muy importante en la formación de los mismos. Un abrazo para ustedes y todos los transhumantes. Desde Toronto, Canadá, Marta Mazzoleni y José Luis Ferreira, pero, nuestros queridos amigos. Otro cero falta, que se pusieron a tiro después de arrancada la propuesta Transhumantes en Radio. Bueno, y vamos a compartir el último audio de la ficha técnica de hoy, mientras le damos tiempito a Alberto que pueda acondicionar su teclado y vamos acomodando los micrófonos acá. Justamente lo que generan los maestros, lo que genera esa unión social, esa actividad que trasciende en muchas ocasiones directamente el acto del aula, ¿no? Porque a veces los maestros son generadores de muchas cosas, muchas vivencias. Y bueno, y me refiero tal como los bailes de escuela, los bailes de campaña, seguramente todo el mundo se debe acordar, como lo estaban pintando recién los gurises de Metafuelle. Y vamos a compartir esta milonga que grabamos en el disco del 2017, la canción está esperando. La milonga se llama Baile de Escuela, es autoría de este amigo Federico Antunes Maciel, y relata una historia más exclusiva, digamos, en los personajes de la localidad de Cerro Pelado, allá, que es en realidad es un paraje, ¿no? Que está yendo rumbo a Bichadero, allá en el departamento de Rivera. Pero esta historia es totalmente traspolable a cualquier punto del país. Por eso, cuando lo conocí a Federico y me mostraba la canción, digo, pero esto lo tenemos que grabar. Porque lo que pintaba Federico era lo mismo que nos sucedía a nosotros aquí en Durazno, cuando íbamos a pagos cercanos, ¿no? Totalmente, es una historia muy bien contada, muy bien escrita, y seguramente a todos los que escuchen les va a traer muchos recuerdos de los bailes de escuela, así como se llama la milonga, baile de escuela. Cuando llega la noche, las cosas cambian, ya comienza a escucharse la paisanada, la escuela se transforma. Después del aula se armó baile, señores, allá en campaña, las cocineras viejas en la cantina, meta amasar las tortas de buena harina. Y allá en el otro lado, los cantineros, meta a repartir caña pa'l pueblo entero. Ya estaba bueno, quedó mejor, se armó el baile ahora en serio, con el acordeón, mojen bien ese piso, que ya llegaron y son voces del norte. En nuestro pago ya se llenó el salón, hay mucho

Todos los días, desde muy temprano, trabajamos para llevarte los más frescos y deliciosos panes a tu mesa. Sabrosas malteadas y glicines para el mate. Pizzas y galletas con grasa para campaña. Panadería Rubí. La esencia de ser diferentes. Visítanos en Garibaldi 792 o en Morquio y La Ruta. Teléfono 4362-1404. Celular 099-956-407. De lunes a sábados, de 7 a 13 y de 15 a 20 horas. Carro el Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. Todos los jueves de 18 a 19:45. Nació el 16 de noviembre del año del Maracanazo. Y junto a ese orgullo nacional creció un hombre que ha dejado mucho por nuestra región. De niño pulsó sus primeros acordes de la mano de las profesoras Nelly Poloni y María Matonte de Esteves. Posteriormente, maestro de profesión, amalgamando la dual vocación entre guardapolvos y teclados, o entre escuelas y bailes, creció con Durazno y en él ha dejado su obra, en músicas que aún hacen bailar pensamientos, o bien en un sinfín de niños que hoy son el empuje de nuestra comunidad. Encantado de recibirte, Alberto. Muy bien, Pierino, me hizo una presentación bárbara usted, un hombre bárbaro. Bueno, no, muy contento de estar acá con usted en el programa, y vamos a compartir lo que usted quiera. Para nosotros es un gran placer, sí. Sabemos que, bueno, aparte vecino del barrio, y yo como desde muy niño siempre veía el maestro Dinardi, siempre que llegaba de la escuela y cargaba la camioneta, los sí. equipos, los teclados, toda la banda, y después lo veíamos en los escenarios. Entonces por eso esa dualidad que no quería dejar pasar en la presentación. Está bien. No, y usted es un hombre bárbaro, porque desde chico cultivó la guitarra y ahora tiene un nombre a nivel nacional. Ah, y yo lo felicito por este medio. Muchas gracias, Alberto. No sé si será para tanto, pero no, te agradezco la experiencia. Y como profesor en secundaria también hemos tocado juntos por ahí en alguna vez. Hemos compartido muy lindos momentos. Sí. Un gran compañero. Un gran compañero. Muchas gracias, Alberto. Y justamente queríamos compartir con la gente. Hoy Alberto fue director de la Escuela 20, esa canción que escuchábamos de en la versión de, bueno, que es de ellos, de Metafuelle, y aprovechamos 23 años en la Escuela 20, pero y ahí tras micrófonos le preguntamos, ¿por qué otras escuelas anduviste, Alberto? Bueno, yo me recibí en el 71, en 1971, y ya en el 72 comencé muy lejos, en Cerrezuelo, en la Escuela 54. ¿Cerca de La Paloma, por allá? Sí, tengo muy buenos recuerdos. Yo, felizmente, tengo la memoria muy bien y conservo los recuerdos. Algunos recuerdos lindos y algunos recuerdos de los otros también, ¿verdad? Pero estuve 2 años en la Escuela 54. Después me trasladé para la 69, que estaba ahí cerca de Paso de los Toros. Pero después, en el 79, como la escuela tenía pocos alumnos, se trasladó con escuela y con maestro adentro para el Comercio Sainz. ¿Se trasladaron con todo? Con todo, sí. Porque había pocos gurises. Había, sí, teníamos dos alumnos en realidad, y en el Comercio Sainz había otro medio de eran varios chiquilines para la escuela y se precisaban las escuelas. ¿El mismo número? Sí, el mismo número, sí, en el 79. ¿Y se conserva hasta el día de hoy el sí, número? Sí, yo daba clase en la local feria que tenía el Comercio Sain en esa época. Ah, ¿eso es en chileno chico, puede ser? No, 69 es en el Comercio Sain. El Comercio Sain. Está bien. Que ahora se llama, no me acuerdo cómo, pero tiene otro nombre, pero todo el mundo lo conoce por el Comercio Sain, yo era muy amigo de Carlito Sain, que en esa época era el que estaba ahí, porque como había estado en la 54 y yo pasaba por ahí, ¿no? Entonces Carlito me dio alojamiento en la casa de él, yo vivía en lo de Carlito Sain y trabajaba, daba clases en local feria. Mira vos. Pero después en el 80 tuve la suerte de trasladarme para la curva y tuve 6 años en la curva. ¿Y la escuela 16? En la escuela 16. Ay, vale. Que queda acá cerquita. Queda cerquita, claro, porque los hijos míos estaban muy chicos todavía y yo estaba lejos de ellos. Claro. Fue una gran suerte. Y bueno, en la curva tuve 6 años. Hasta la vuelta de la democracia en el 85, que en el 86 me trasladé para la economía. Para la economía, mira qué bueno. Para la escuela 20. Así que, yo sí fui maestro rural, siempre fui maestro rural. Tuve la oportunidad de ejercer una dirección en la ciudad, pero no siempre opté por la escuela rural. La escuela rural. Sí. ¿Te gustó siempre? Siempre me gustó. Claro, sí. Y en la enseñanza primaria completé 38 años prácticamente. ¿Qué cantidad? Sí. Y después te fuiste para la secundaria. Bueno, y en el 2008 como que me jubilaron y tal, y quedé ahí, y hubo un llamado para secundaria y entré por una suplencia de un mes y tuve 12 años. Sí, claro. Hombre que le gusta trabajar. 12 ah, años, sí. 12 años. Dejó la vida. Y Alberto de lo que no falta. Eso lo damos firmado. Alberto de lo que no falta. Caigan pingüinos, rayos de punta. No. Todo lo que sea, Alberto va. No, sí. Cuando los gurises dicen, bueno, yo juego Uruguay, no sé qué, Alberto no estaba. Falta. Van a tener Uruguay, pero después que termine la clase. No, o sea, un docente sumamente ejemplar. Yo tengo muy buenos recuerdos y los alumnos me recuerdan siempre me encuentro con algunos por ahí y converso con ellos. Está, mire, yo tengo un saludo. ¿De quién? De una persona que es muy querida por usted, yo sé que es muy querida, que han transcurrido mucho, tanto años de maestro, tanto años de músico. Un abrazo grande de mi tío Jesús Fernández. El tío Jesús. El otro día estuve con él cuando el cumpleaños fui a saludarlo. Está bien ahora, Jesús. Sí, está muy bien, sí. Está recuperando. Estuvo un poquito jodido, pero está muy bien. El otro día estuvimos conversando cuando sí. El cumpleaños, porque el cumpleaños con mi hijo, ya, el 23 de agosto. Mirá vos. Entonces fui a saludar. Y somos casi de la misma edad. Sí. Él es 2 meses, tres meses mayor que yo. Y un saludo grande de Ramón Medero, que está... Ramón Medero, que está en línea. Aprovechamos para mandarle un gran saludo. Sí, cómo no, mi amigo Medero. Y que el que festejó su cumpleaños el domingo pasado y hasta salió por el... salió en los diarios. Yo digo, de repente en una publicación de Durazno Hoy, una pequeña crónica que hizo Jesús Carlos Correa, que estaba presente en el cumpleaños. Estuvimos conversando, se podrán imaginar, de... Yo le digo que no tocamos el tema folclore, no me va a creer. Es imposible. Luego estaba Jesús Carlos Correa, el amigo Brian Corvo, toda la familia Medero, bueno, todos los familiares, claro. Ramón allá, bueno, que pasamos un rato muy lindo. Jorge Gómez, un gran asador, ¿recuerdan que vino la otra vuelta y nos dio cátedra de gastronomía? De gastronomía, el otro día era el encargado del cordero y el lechón. Mirá qué bien. Imagínense, no había manera de pasar mal. Y tal, así que apareció una foto y salió, vuelve la juntada. Yo lo vi por la historia de Instagram, en Facebook, salieron, rompieron las redes. O sea que si nos queríamos esconder, imposible. Diga que ahora está permitido, si no, nos denunciaban por aglomeración. Y acá me dice el Chelo, bueno, che, basta de chácharas y vamos arriba con la música. ¿Con alguna música? ¿Qué podremos hacer, Alberto? Vamos a tocar un tanguito, Pierino. Bueno. De Ángel Villoldo en Choclo, como el Choclo, es del siglo XIX este tanguito, ¿eh? Ni que lo hubieran ensayado, compañero. Cortito para no aburrir, dijera uno. Cortito como pata de chancho. O como beso marido. Ah, bueno, eso es otra cosa. Dice, es otra cosa. Dice el Pocho Viera que lo de Sainz ahora es lo de Echenique. ¿Eh? Lo de Sainz, la casa Sainz, es lo de Echenique. Echenique, sí, el Pocho Viera, acá tenemos todo. Los trasumantes. Enseguida. Tenés razón. Yo con a los Echenique los conocí con esos, ¿sí? También. ¿Ustedes recuerdan cuando los famosos robos en el comercio Sain? Sí. Yo estaba ahí. Sí. O sea, no estaba cuando robaban, ¿verdad? Porque era robaban fin de semana. ¿Cómo era eso de los famosos? Era un robo que hubo que secuestraron toda la familia en fin de semana y todo. Fue muy sí, comentado en el 79, 1979. Sí. No, usted era chiquito, Pedro. Yo no estaba en los planes. Ah, no estaba ni en los planes. Bueno, y acá hay otra escucha, mirá, que nos dice que tuvo la oportunidad de ir a un baile de campaña en la escuela, en Capilla Ferruco. Sí. Jamás me sentí tan bien y me divertí tanto, y la gente espectacular. La maestra era atenta a todos, un recuerdo inolvidable. En ese baile éramos los únicos montevideanos y nos trataron como si viviéramos allí. Marta Pasoleni y Juan José de preciosos recuerdos. Yo tuve la suerte con la bandita mía de recorrer toda la campaña de Durazno, toda íntegra. Y yo supe bailar varios. Varias veces. Recorrimos toda la campaña. Juan José Castro iba siempre. Cuando ustedes tocaban sí, Juan José Castro es en Flores. Sí, claro. Pero Flores. No, pero yo de. Sí, Castro. Muchas veces estuvo en la escuelita Rolón. Sí, Rolón, Las Tunas. Las Tunas. Toda la línea aquella, chileno. Un Bues de Oribe. Sí, no, yo conozco todo el departamento de Durazno. El único lugar que nunca estuve es el famoso puente ese ahí que en el 319. Ahí. Claro. Pero el Paso el Gordo, Cuchilla Ramírez, Paso Ramírez. Pero si estuviste en Cuchilla Ramírez, estuviste muy cerca del 319. Estuvimos a 15 kilómetros, pero no fuimos porque era muy tarde y volvimos. Estamos tocando por ahí con Oscar Abeldaño, Marcelo Luján, Jesús Fernández. Sí, es cierto. El viejito Vanega, mi hijo, todo es de esa época, muy linda. Precioso. Y después cuando la época de la... existió Andu y hacían los bailes de los bailes. Sí. Recuerdo, decía, yo en ese momento, en el año 97, estuve un año en la Fogata Tropical. Sí, estuviste, cierto. Con los Pereira. Con don José Pereira. Y cuando eso, claro, fue como un furor de la música tropical, ¿no? Había muchas bandas locales de música tropical. Que hoy no hay tantas, me parece, ¿no? Yo comencé así en las orquestas con un grupo que teníamos que estaba Jesús Fernández. Ajá. Que se llamaba Constelación 2000, que hacíamos temas, ellos componían y tocábamos temas propios, y hacíamos en los bailes, hacíamos pop argentino, ¿verdad? Náufrago, todo ese tipo de cosas. Estaba Pepe Beristain, Pinocho Silva, Jesús y Marra. Marrita. Que tocaba el bajo. Éramos cinco. Hay unas fotos que subieron. Sí, hace poco. Hay varias. Yo de esa época no recuerdo nada. Bueno, y en el 74 me pasé para la música tropical. Claro. En el 74. Trabajaba en la charanga colombiana. Trabajaba, digo, porque éramos músicos contratados todos. Ajá. Sí, éramos contratados. Con el Flaco de León y varios otros, con Marco Rodríguez, que está en Israel. Mira. El Marrajo, José María Lía. Marrajo. Y el negrito, las tumbadoras. Y el Negrito Alonso, que tocaba la batería cuando es. ¿Cómo era este? Wilmar Alonso. Wilmar Alonso. Wilmar. ¿Qué percusionista? Excelente percusionista. Sí, más que excelente. Bueno, está. Y eso, después de varios cambios en la orquesta, hasta el 91 duró. El 91 se terminó y el 91 comencé yo con la bandita chiquita mía, que era muy chiquita primero, pero... Y lleva 30 años, está cumpliendo 30 años ahora. Claro, hace un año y medio que no tenemos presentaciones con el parate Por el parate que tenemos ahora, pero en realidad cumpliría 30 años ahora. Impresionante. Y qué ponchada de años. Sí, son muchos años. Sí. Pero cuando hay salud y uno tiene ganas, ¿verdad? Yo conocí mucha gente, muchos amigos por todos lados. Me imagino. Sí, por todos lados. Nosotros en la época, en la mejor época de la banda, que estaba Oscar, Marcelo, hacíamos Maldonado, Tacuarembó, no, claro, San José, sí. Bueno, Flores, todo Flores, ¿no? Sí, sí, sí. Cardona, toda esa parte de Cardona ahí, ¿eh? Y está. Y la música típica, porque recuerdo que hace un par de años en el Festival de Tango estuviste con una excelente actuación, recuerdo que creo fue... fue la pasión mía durante toda una vida. Claro. Yo cuando estudiaba con María Matonte, siempre tocaba tanguitos. Me encantaba tocar tango. María Matonte. De la mamá de Miguel. Sí, claro. Mira. Sí, sí. Y bueno, siempre me gustó la música típica. Y en esa época, tocamos el Festival de Tango, cantó el Negrito Heber, que es un capo cantando tango, es divino. Y ahora tengo una idea de hacer algún grupito chico de tango, yo qué sé, cuatro o cinco, pero para bailar. El tango bailable. El tango bailable, o sea, tango, milonga, algún paso doble, algún valsecito y mezclado. O sea que hay que compartir esto con la audiencia y compartir esa energía con la muchachada, ¿no? Fíjense que Alberto actualmente 71, si Dios quiere. Y bueno, y fíjense que haciendo planes, ya disfrutando la jubilación, claro. Haciendo planes para seguir haciendo música y seguir haciendo bailar a la gente, pasando lindos momentos. Totalmente, qué linda filosofía. Totalmente, claro, sí. Qué lindo. ¿Y qué te parece si amenizamos con una milonguita? Bueno. Lo que vale una mujer en la menor, porque yo cuando arranqué no le dije nada en qué te no iba. ¿Estamos? Le hicieron saltar los tapones. Pero me sacó calzado a Flor de guitarra. Alberto, no me dejó calentar los dedos. Flor de guitarra como el carajo Peralta. Dice Pelusa Rodríguez de Villa Carmen, si habré bailado esos tangos con mi esposo, dice. Claro, divino. Mirá cómo saltan los recuerdos. Sí, saltan, sí. Hay una época que empieza un poco a fusionarse la música tropical con el folclore, también con el tango. Contanos un poquitito, Alberto, porque la has vivido toda. Entonces, como que empieza a fusionarse un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿tiene una época eso? Sí, está bien, tiene una época. ¿O siempre estuvo? Siempre estuvo. Yo quería mencionar una cosita. Vos sabés que en las escuelas que hay profesor de música, que hay el que dirige el coro, está todo bárbaro, ¿verdad? Pero las escuelas rurales no hay nada. En la época mía no había nada, ni un grabador, ni una nada. Si uno no llevaba algo, entonces yo tuve siempre pensé en eso y empezamos a tocar canciones instrumentales para que los niños la cantaran arriba. O sea, hacía las grabaciones, yo cantábamos arriba con los chiquilines. Claro. Sí, durante muchos años. Tengo 11 discos hechos así. Mirá qué lindo. Sí, tengo. Hacía como las pistas, digamos. Claro, sí. Mirá sí. Qué lindo material eso. Qué lindo material. Y para compartir incluso. Sí, bueno, yo material. Tengo todo. Y tengo uno que los chiquilines cantaban. En una época tenía Gurisea que cantaban muy, muy bien. Que cantaban bárbaro. Sí. Mirá vos, y hoy por hoy te cruzás con tus estudiantes en la calle. Sí, siempre. Ya, me imagino padres y te recuerdan, te paran. Tuve hijos de los alumnos míos. En secundaria tuve hijos cantidad de claro. Los alumnos. Claro, sí, cantidad, sí. Claro. ¿Usted fue maestro? Claro. Ya, un día le digo a una alumna: ¿cómo te llamabas tanto? Dice, ¿y tu madre? Ah, tu madre fue alumna mía. Me miró la y se mataba la risa. Está loco esto, usted dice lo que me está diciendo. Bueno, está. Al otro día se ve que le preguntó a la madre y el otro día me dice, tenía razón usted. Me dice, fue maestro de mi madre. No le cerraba para la gente. No le cerraba. ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan, dijo uno. Bueno. Pero yo pienso que la escuela rural tiene otro... Sí, tiene otro sentimiento. Tiene otro, sí. Porque la gente llega mucho más a veces a compartir y a colaborar con la escuela, porque tiene mucha carencia. Sí, tiene y otro. Los tiempos de antes, vos sabés que tenía mucho más carencia. Sí, tiene mucho. Y creo que eso no se olvida así nomás. Sí. Son recuerdos hermosos. Ahora, claro, la campaña está quedando demasiado sola. Demasiado despoblada. Demasiado sola, claro, demasiado sola. Pero ahora con las plantaciones y con todo, como que se ha venido algo, se ha mejorado. Y mire, ahora no voy con la banda para campaña, no voy porque no hay bailes así. Sí, claro. Es una lástima, se extraña. Sí, se extraña. Nosotros sí. Viajábamos kilómetros para ir a bailar con Alberto. Es cierto. Claro. Y mirá lo que dice acá, todo lo que dice esto. Cuando paraba el ómnibus en la casa Sainz, me bajaba a comprar galleta campaña. Sí. A mirar todo lo que tenía. Qué lindo recuerdo en San José de las Cañas. Ir al boliche de Peña, a Blanquillo. Sí. Irme 6 horas a caballo para la casa de mi prima Susana. Me estoy enloqueciendo. José Luis Ferreira de Toronto, en Canadá. ¿Vos sabés? Claro. Estas cosas para ellos son muy importantes. Pues le traen mucho. San José de las Cañas, Saibal, está por ahí. Las Palmas. Las Palmas, Capilla Farruco, yo conozco todo por ahí, viste. Y viste que siempre la gente está. La Unión de Vecinos, que está más arriba ya. Bueno, ¿cuánto queda el programa? Vamos para adelante. Vale. O Serpentina. Sí, ¿quiere tocar eso? La gente está esperando. Oh, Dos canciones, la marchita de la Serpentina y la marchita del Vintén, que son de Walter Mende. Mirá que la marchita del Vintén. Del Vintén, se llama. ¿Sabe lo que es un Vintén usted, que es un joven? Sí, sabe lo que es un Vintén. Vintén. Yo no lo vi, pero mis abuelos me contaban que con un Vintén hacían. Yo de la época mía ya no se compraba nada con un Vintén, pero un Vintén eran 2 centésimos. 2 centésimos. El medio 5 centésimos y el real 10 centésimos. Mirá vos. Y 10 reales formaban un peso, ¿verdad? ¿Estamos hablando de qué década? El Vintén. ¿60, 50? No, 40, mucho, antes. ¿Del 40? No, pero Walter Mende era el autor de estas canciones. El maestro Walter Mende, tenía una típica. Cuando los 50 años de la bodega Faro, nosotros con la charanga colombiana, se llamaba la orquesta en esa época, compartimos escenario con el viejito Walter Mende, un capo. Ya, y me dice: Botija, si quieres ser famoso, toca la marchita de la Serpentina. Que es muy sencilla, pero vos. Pero hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Poner la Serpentina y la gente salta a la mesa. Hay una marchita sencilla musicalmente, como que tiene poca cosa, pero la gente sigue ahí. Mirá lo que tengo acá. Un saludo para Alberto, que fue maestro de mis hijos en la Escuela de la Economía. Ángela Natalie y Marcia Jocelyn. Oh, sí, son unas gurisas divinas. Sí. Un beso grande. Muchos saludos para ellos también. Susana y José. Susana Viñoles, ¿sí? Y José Tafure. Grandes amigos. Dale mi saludo. Dale mi saludo. Sí. Y la verdad que Alberto, solamente tenemos que agradecerte. Tiene una audiencia bárbara este programa. Muy no, bien. Hoy explotó. No, claro, que pasa explotar hoy. Hizo sacar los celulares de los bolsillos. Reventó. No, siempre tiene buena audiencia. Reventó en la red social Alberto. Sí, claro. Siempre tiene buena audiencia. Vamos a tener que invitar más seguido. Sí, Alberto, subimos el rating. Sobre fin de año venimos otra vez. Sí, como no, sí, no hay ningún problema. Si me permitís, capaz que aprovechamos a invitar a Beatriz Discordio, que se quedó allá conversando con Esteban. Vamos, allá, ¿le enseñaste algo de los controles, Esteban, a Beatriz? Dice que sí, pero vení, Beatriz, que te queremos para recitar. Y ya en el recodo del programa, seguramente, Alberto, hay mucha gente que debe estar esperando la comparsita. Sabemos que Beatriz se sabe el recitado de la comparsita y bueno, vamos a hacer, como la gente sabe, una improvisación 100% en vivo, como se merecen los trashumantes, sin antes agradecerle a toda la gente que nos sigue jueves a jueves, los que se engancharon hoy, quédense con nosotros todos los jueves, intentamos pasar un rato lindo con un programa temático y siempre un invitado en vivo. Un agradecimiento profundo a las firmas que apuntaran al programa, épocas difíciles. Bueno, pero vamos ahora ya entrando casi en el mes de los 200 años de Durazno. Agradecido al señor Esteban Almeida, que como siempre una garantía, los controles, Fabián Di Nardi, a toda la producción de La Milonga Producciones, al equipo de dirección de Radio G por permitirnos llevar adelante el proyecto Trashumante. Gracias, Beatriz, por arrimarte en vivo con tu arte. Y muchísimas gracias, Alberto, por todas las vivencias, las experiencias y las enseñanzas desde el día de hoy. ¿Con qué nos vamos? Yo te dejo con la despedida. Y bueno, ya, y con la comparsita, de Gerardo Matos Rodríguez. Rodríguez. El año 1918, ¿no? Ahí me 17. Gerardo Matos Rodríguez. En donde hoy el Palacio Salvo se estrenó. ¡Vamos! ¡Vamos! fue don Pedro de Mendoza. Lo dijo con voz gangosa el zambito abatatado. Yo que me había agachado para poderle soplar, la maestra entró a gritar que ese niño bien sentado ya estaba arañando el cero por no saber decir. Falta de salvación fue la entrada del portero. Con la maestra primero no sé qué habló despacito y se fue con el sapito que salió más que ligero. Yo no sé lo que pasaba, la maestra nos miró, después al rato tosió con un algo que la ahogaba. En silencio se sacaba la mentira de los dedos y para colmo el recreo como nunca devoraba. Después habló despacito, ella que siempre gritaba, nos dijo que lamentaba que a nuestro compañerito, de que el destino maldito lo castigó con crueldad. Había muerto la mamá de Luis Atero, el sapito, como luz pensé en la mía que siempre me reprochaba, que a disgusto le mataba de que en la calle vivía. Yo mi casa me aburría, no tenía con quién jugar, pero podía preguntar hasta dónde la quería. Al salir con el pelado nos fuimos de una escapada, sobre la puerta entornada uno de negro parado. Me quedé más amargado, yo al sapito lo quería, siempre juntos desde el día que fuimos a primer grado. Aprendimos a copiarnos en pareja, y ahora quedaba sin vieja, ¿cómo habría de sufrir? Le iba a dar para elegir la bolita que quisiera, aunque fuera la lechera, que era todo para mí. De allí salí disparando sin pasar por la cortada, y cuando mi vieja tareada me vino a servir el café, del batón me la agarré, y aunque la hice llorar, con furia la entré a besar, como nunca la besé. Hemos pasado un jueves diferente, una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros, seguí en AM960 Radio Sí.